¿Te gusta correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, el running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas tardes a todos, esto es Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo y al running. También a escuchar un poco de música y hoy martes 12 de septiembre tenemos el programa número 24 de la segunda temporada en este año 2023. Mi nombre es Guillermo Gijena, en la operación técnica como cada martes, Diego Moyano y nuestros medios de comunicación son los siguientes. En Instagram, estación-maratón, en Facebook, Estación Maratón. Y nuestro número de WhatsApp, 2983-531486. Medios que están abiertos para cualquier inquietud, para consultarnos o para sugerirnos algún tema que quieran que compartamos en nuestros micrófonos. Te contamos que nos puedes escuchar, como lo haces siempre, por la frecuencia de FM, 104.7 MHz, y también por la página de la radio, www.fmindierock.com.ar. Allí encontrarás noticias locales, programación y todo el trabajo cooperativo que se hace en la Indie Rock. También puedes escuchar la repetición de este programa los sábados a partir de las 14 horas y también en la sección de podcast en la página de la radio. Queda colgado a partir de mañana cada programa, así que puedes escucharlo ahí también. Saludamos a nuestros fieles oyentes, a Juan Cruz y a Silvana, a Pascual y Luz desde Junín de los Andes que nos están escuchando, a Néstor desde Zapala y a Mauro que nos está escuchando ahí en Loma Verde, cerquita de Bransen, en la provincia de Buenos Aires. Te cuento los temas que trajimos para hoy. Nos visita en el estudio una triatleta tresarroyense que ya está acá con nosotros, que en pocos días partirá para competir en el Ironman de Hawái, campeonato mundial de full, de la distancia full. Bueno, tocamos un poco de oído en lo que es este triatlón, pero es el campeonato mundial en Hawái, en la isla de Kona. Nos va a contar un poco una interesante historia que tiene y compartiremos con ella una charla y cómo ve el futuro en su actividad. Estaremos comunicados con la organización de la Maratón del Club Huracán Ciclista de González Chávez. La misma se va a disputar el próximo domingo, 17, en la vecina localidad. Y nos contará Susana Di Blasio, parte de la organización de esta maratón, cómo vienen los preparativos para el evento del domingo. Tenemos algunas noticias también de la élite argentina y algún resultado internacional destacado dentro de nuestro deporte. También tenemos el calendario habitual de todos los martes, local, zonal y de las carreras de trail más importantes para que agenden, investiguen y puedan armar sus propios calendarios. Y como cada martes tenemos música para acompañar la información. Así de esta manera comenzamos Estación Maratón número 24, este martes 12 de septiembre por la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Encontranos en Avenida Belgrano 120. Si nos buscas en Facebook, Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunícate al número de WhatsApp 2983-445370. Acordate, si querés comer rico y sano, el Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua mineral pura de manantial, bajo contenido de cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 1540-8606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud. Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 1544-6899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria, de 9 a 13 horas y de 17 a 22.30 horas. También los domingos abiertos por la tarde. Despensa Aarón en Domingo Vázquez 284. Mensajería José. Pago de impuestos, trámites, mandados. Seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José. Número de WhatsApp 2983-418981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José 2983-418981. Bueno, estamos con Lucía Diver, nos vino a visitar nuestros estudios. Hola Lucía, ¿cómo estás? Gracias por acercarte a los estudios de la Indie Rock. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto. Gracias por la invitación. Por favor. Sos una destacada triatleta y antes de charlar así de específicamente lo que nos convoca ahora, me gustaría saber un poco si hiciste otros deportes antes de llegar al triatlón. ¿O qué deportes hiciste? Porque seguramente debes haber hecho deporte. Sí, bueno, de chica siempre hice mucho deporte. En realidad creo que mi primer deporte, si pienso bien, fue el tenis. Yo jugaba al tenis, empecé a jugar al tenis a los 5 años más o menos, en Costa Sud, con un gran profesor que lo recuerdo muchísimo, Martín Flores, que era el profe del Club Costa Sud, y en ese momento Mingo Aguirre, que también falleció, era el profesor de Huracán, y compartíamos unos recuerdos, pues hacíamos viajes a todos lados, competimos en Chile, en Mendoza, era otra época, otro momento del país, otra situación de los clubes también, otra situación de, esto lo asumo porque yo ya hoy soy padre, los padres, era otro el compromiso que tenían hacia el club y hacia, o el tiempo que tenían también para dedicarse y colaborar. Y jugué al tenis hasta los 14, 15 años. Y nosotros en esa época en Tres Arroyos no había pileta cubierta, pero en el verano, cuando empezaba la temporada en diciembre, empecé a nadar. Yo tenía de chica muchos problemas de alergia, era asmática en realidad. Así que me acuerdo también, me acuerdo clarito que era muy chiquita. También tendría, no sé si había empezado la primaria, y mi papá me dejó, que hoy lo pienso y digo, no, yo no sé si me dejó en la pileta de Costa Sur tenía como unas barandas al costado de la pileta, y me acuerdo de estar a UPA y de repente que me soltó, y él me cuenta que estaba Corcho Santa Marina en ese momento de profesor de la pileta de Costa Sur, y dijo, bueno, te dejo acá esta chica, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que quedar o me tengo que ir? Arreglate. No, andate. Y me dejó solas. O sea, habré tenido la clase de pila y después me dejó toda la tarde. Es que antes ahí, era un poco así también. Era así. Y no me fui más del club. Y entonces, bueno, nadaba en el verano. En el verano la decisión nadaba. Estuvo buena la de tu papá. Estuvo buena. Bien tomada. Estuvo bien tomada. Cuando abre, muchos años después, Neptuno, que yo creo que ya iba al secundario, seguí jugando al tenis hasta los 15, 16. Y ahí, cuando dejo de jugar al tenis, empiezo a practicar hockey, que en ese momento no había ningún club que tuviera hockey femenino en sí, pero yo iba a la escuela agropecuaria y había dos profes, una Agustina Hurtado y Willy, que no recuerdo el apellido, Paulucci, que falleció en un accidente de tránsito. Eran los dos profes y iban al Colegio Agropecuario y nos daban clases. Y competimos todo, nos juntábamos, éramos chicos de varios colegios, chicas de varios colegios, y competíamos. Y empecé a nadar después en la pileta cubierta cuando abrió Neptuno, y después me fui a estudiar. Y cuando me fui a estudiar dejé el deporte directamente, iba a un gimnasio que me quedaba cerca del departamento, pero lo dejé. Y lo retomé cuando volví a Tres Arroyos. Empecé a jugar al tenis de nuevo con Martín Flores, que todavía estaba en Costa Sud, y empecé a nadar, esto ya hace 12 años aproximadamente, empecé a nadar en acuática cuando abrió, y ahí empecé a competir en aguas abiertas, maratones cortitas de 2, 3 kilómetros, 5, hasta que un día dije, quiero nadar la Vuelta de Obligado, que eran 21 kilómetros en el Paraná. Preparamos un montón la carrera y salí tercera en la general, me acuerdo. Fue un re logro, y ahí es como que creo que sin darme cuenta me empezó a entusiasmar los deportes de resistencia, y ese tipo de desafíos, y me puse de novio ya con chico separada, con un chico que, con Nahuel Valenzuela, que en ese momento hacía triatlón, y ahí empecé a hacer tría y no lo dejé más, me encantó. ¿Esto hace cuánto que empezaste a hacer tría? Hace 5 años, hace re poco. No hace tanto. Hace re poquito, sí. Y te hago una pregunta, Lucía. Vos, como nos contás recién, hacías natación de aguas abiertas. Sí. Y ahora en el triatlón, en el Ironman, son todas siempre aguas abiertas. Siempre son aguas abiertas. ¿Cómo haces para, viviendo acá en Tres Arroyos, cómo haces para entrenar ese aspecto de las aguas abiertas? ¿No es lo mismo una pileta que nadar en el mar o en el río? Totalmente, es totalmente distinto. Es completamente distinto, es más. O no lo entrenás directamente. La técnica también es distinta, que estamos corrigiendo muchísimo la técnica. Yo nado, bueno, en Jevo ahora es. Ahora estoy nadando todos los días, pero los lunes, miércoles y viernes tengo un profe que es Marcelo Ibaurrondo, si no pronuncio mal el apellido, y me gusta nombrarlo porque él es un profe que sabe muchísimo, me está ayudando mucho a mejorar, más allá de que yo vengo de las aguas abiertas, a mejorar la técnica para cuidar lo más posible las piernas, que no queden lo menos fatigadas posible, trabajar más con la brazada, otra frecuencia de brazada, otra cosa, que lo estamos logrando. Así que, bueno, poco podemos entrenar porque es muy corto el verano acá. Trato de anotarme en carreras de aguas abiertas en verano y de meterme al mar en Claromecó. Y en la pileta. ¿Eso solo en verano lo haces? Solo en verano. Pero por ahí, como cuando puedo y me puedo anotar en alguna carrera o que me invitan fuera de Argentina, digamos, voy y corro. ¿No hay algo por el estilo? Por ejemplo, conozco chicos que hacen aventura y, por ejemplo, se entrenan acá, tienen un entrenador, por decirte, uno conocido, que es de Balcarce. Y cada tanto van a Balcarce o a Tandil, se juntan y hacen un fondo, ponerle por las sierras. Claro. Ese tipo de entrenamiento, ¿vos no lo tenés a tu alcance en la natación? En realidad ahora hay una nadadora de aguas abiertas muy reconocida en la Argentina que se llama Pilar Geijo. Sí. Pili se está iniciando, que ahora va a correr conmigo este domingo, se está iniciando en el triatlón. Bueno, y Pili organiza, nos juntamos algunos fines de semana a entrenar en Buenos Aires, en lo que es Lagos del Rocío, que es un lugar, que es un lago artificial en realidad, y que ahí se hacen muchas carreras, y bueno, en Buenos Aires por ahí con traje neopren lo permite un poco más. Y tenés algo más por el estilo de lo que vas a hacer en competencia. Exacto, sí, porque está bueno, porque la realidad es que la pileta es completamente distinta. Tratamos de hacer trabajos de técnica donde impliquen, bueno, respirar frontalmente hacia adelante y cuestiones que sirven para las aguas abiertas, pero nada que ver. Nada que ver. Sí. O sea que no es que solamente tenés un entrenador. Tengo varios. Tenés varias personas que te van asesorando, corrigiendo, acompañando. Corro para el AGMT, que es un equipo de Buenos Aires, que está Gabriel de la Matia, que es ingeniero, que está más en la parte, está en una cueva en su casa, no sale de ahí, que es más la parte de datos, analizar datos, está, viste, en el atleta metido constantemente. Dami Caballero, que está más en lo que es un entrenador en sí. ellos tienen un programa, tienen esto de inteligencia artificial, un robot que es Edna, que es otro de los entrenadores que trabaja con nosotros. Y después sí, tengo mi profe de natación acá en Tres Arroyos, Martín Bayugar, que fue mi primer entrenador de tría, que está en la parte más física en el gimnasio, y Picu, Esteban Picu, no sé el apellido, todos lo conocen en Tres Arroyos por Picu, pero Esteban, que está en Único. Y ahora que decís este aspecto, que me parece interesante remarcarlo, vos tenés un entrenador que maneja datos que vos les pasás, seguramente de algún GPS, un Garmin o el potenciómetro que vos me decías que pones en la bicicleta, todos esos aparatos. Juntan datos, los mandan y los procesan. Exacto. Y él te da, no sé, ponele, te marca el ritmo al que tenés que hacer una pasada en bici o la cantidad de, la distancia de una pasada, esos datos de ahí sacan. Exacto. Y él, en realidad, él, según los objetivos que tiene cada atleta, más o menos, y los datos que ya yo hace ya 3 años que estoy con él, cuanto más años, obviamente, más datos tiene de uno, el arma, ¿no? Algo general para mí, ¿no? En este caso, por ejemplo, para esta semana y de acá el objetivo próximo que tenga. Y después, a medida que él va tomando datos todos los días en cuanto a cómo rendí yo hoy, cómo es mi nivel de estrés, el HRV, que me lo tomo ni bien me levanto y después de entrenar, las horas de sueño. ¿Cómo te tomás el nivel de estrés? El nivel de estrés con un Garmin, que creo, salvo los modelos nuevos de ahora, casi todos los Garmin. Como verás, tengo un reloj común y corriente. Pero es interesante contar bien cómo lo medís. Sí, que bueno, los que tengan que comprarse un reloj, recomiendo y quieran mejorar un poquito el que tienen. Ya hay varios modelos de Garmin, los más nuevos obviamente que por ahí son muy caros, pero casi todos menos el 920, que es el más antiguo, tienen ya esto para medir el estrés. Vos te despertás a la mañana, lo ideal es que antes de tomar un vaso de agua, antes de empezar a caminar, hay una función donde dice el nivel de estrés, se llama HRV, y pones presionás, digamos, te lo mide y en el teléfono o en la compu donde vos tengas Garmin Connect, que funciona con el programa de Garmin, digamos, pones sincronizar. Y ya ahí te marca. Yo después tengo una aplicación que es con la que trabajamos en el AGMT, que pongo Edna Please. Edna es el robot que tiene Gabriel. Edna Please, y ahí en el momento ya él le salta cuántas horas dormí, cuál es mi nivel de estrés, y en base a eso me puede decir, por ejemplo, me manda un mensaje y dice, hoy, atleta Diver, hoy por favor no presionar las zonas, manejarse más en las zonas... que no me exija demasiado, o me cambia el entrenamiento. Me dice, y él me manda un mensaje ahí, Lucía, fíjate bien porque te cambié todo el entrenamiento, por ejemplo. Exacto. O sea, una de las preguntas que te iba a hacer, que me la estás contestando ya de antemano, es sabiendo que te entrenás en este equipo, la GMT, con el entrenador Gabriel de la Matia, que me decís, ¿qué diferencias encontrabas con las rutinas de un entrenador de acá de Tres Arroyos, como decías que también tuviste en tu momento? Pero evidentemente es la tecnología marca una diferencia muy grande. Sí, la verdad que sí. A ver, hay dos cosas. Si hoy me preguntás qué ventajas veo con uno o con otro, hoy puedo decir y lo puedo reconocer que extraño tal vez entrenar en equipo como entrenaba con Martín Bayugar, y que lo extraño a él el reírme todos los días, por ejemplo, cargarnos, ¿no? Esto de social de que tiene el entrenamiento. La presencia del entrenador. La presencia del entrenador. Yo, por otro lado, este tipo de entrenamientos creo, porque ha pasado en el AGMT que ha entrado mucha gente y como entró se fue, no es por ahí para cualquier persona y depende del objetivo que tengas. Yo hoy quiero llegar a mi máximo nivel, a mi techo, que no sé, todavía no sabemos cuál es, todavía no llegamos. El día que llegue a eso y que me canse y diga, me vuelvo y ya Martín lo sabe, o sea, no voy a entrenar con otro en Tres Arroyos que no sea Martín, voy a volver a entrenar con Martín porque estaba muy cómoda. Pero después, por ahí para el objetivo que yo tengo, yo sé que hoy me sirve más este tipo de entrenamientos. Exacto. Porque hay datos que no se escapan, porque está muy encima mío, tiene muchísima información y noto las mejorías, que las tenía con Martín también, ¿no? Obvio, claro, por supuesto que sí. Pero la realidad es que también el resto de las atletas se van aggiornando más y el resto de los equipos de Buenos Aires y eso se van actualizando cada vez más y vas quedando, si no, por ahí. Sí, sí, en lo finito te sacan una ventaja con esa tecnología, esa captación de datos. Total. Cuando salí campeona argentina distancia olímpica antes de la pandemia, 18-19, empiezan a hacer un reportaje a todas. Bueno, Bárbara Buenahora dice, no, sí, porque yo te planifiqué la potencia y la pude mantener. No me acuerdo quién más estaba en esa carrera. Bueno, otra de las chicas, sí, no, la verdad que re bien, nadé muy bien, la potencia, bueno, y todas hablan de potencia, yo digo, ¿qué es esto? Algo me estoy perdiendo, yo entreno zona 3, zona 4, estoy muy cansada, uy, me levanto más que eso, no, claro, todo más a sensación, que yo creo que la combinación de las dos cosas es importante, porque es muy importante también tener un registro de la sensación, porque yo puedo tener una planificación de carrera y ese día no estar en las condiciones por diferentes circunstancias, aunque haya respetado el plan de esa manera, y yo tengo que poder manejar la sensación y decir, no estoy para esta potencia hoy. Me pasó en el full de Mar del Plata, empezó a levantar cada vez más calor, más humedad, y yo tengo súper grabado y estudiado el plan de carrera, yo sé exactamente por ahí a cuánto tengo que correr, si lo respeto tengo un 90% de que me salga bien la carrera. Exacto. Empezó a levantar cada vez más humedad y dije, no, yo esto no lo voy a soportar, voy a bajar el pace y aflojé, y bueno, después salió bien la carrera. Pero decisión correcta, decisión de acuerdo correcta a tu sensación, sí. más allá de lo planificado, que eso es importante. Sí. Y ni siquiera por lo que vos me contás, te iba a preguntar también, porque siempre te veo entrenando sola, si no extrañabas entrenar en grupo. Por lo que vos me contás, es como casi imposible que vos puedas entrenar con otra persona, a no ser que sea, no sé, una gemela, pero pienso en las hermanas Borelli y tampoco pueden entrenar juntas, porque tal son cual distintas. Exacto. Una corre medio fondo, la otra a fondo. Tal cual. Es muy difícil. Tal vez con alguien que tenga el mismo plan que yo en la GMT, pero tiene que tener más o menos la misma potencia. Yo tengo dos o tres chicas, pero ninguna, ni siquiera muy cerca de Tres Arroyos, que cuando hacemos training camp, que nos juntamos a entrenar en San Luis o en algún lado, nos larga a correr solas o a nadar solas, porque estamos muy parejitas. Pero te pasa eso, vas a otro ritmo acá, salgo a pedalear y por ahí tal vez, no sé, me quiero prender con alguien y miro y va más potencia que yo y no va el mismo plan que yo, entonces no me sirve de nada seguirlo, ya me estoy pasando, después me llega un mensaje del gato o de Edna, alerta Lucía, claro, que hiciste. Suena una alarma ahí. Claro, que no. Claro. ¿Y sos muy obsesiva con los entrenamientos o en algún momento te relajás y decís, bueno, hoy... No. Hoy me tomo un mate en vez de... No, soy muy obsesiva y me di cuenta que, sin darme cuenta, lo aplico casi para toda mi vida. Ahora estoy tratando de aflojar un poquito. Soy muy... Sí. Ordenar las remeras por color, por degradé, así no. Este sistema te hace cada vez... el triatleta de por sí tiene esas características de ser muy rutinario, porque si no es muy difícil. No te alcanza el día, no puedes organizarte. No te alcanza el día, exactamente. Exacto. Pero y este tipo de entrenamiento así también. Yo en realidad lo que hago, lo voy a contar, ahora aflojé un poquito, pero casi siempre hago lo mismo. El gato me dice, por ejemplo, hoy tenía 3 horas de bici con pasadas de 20 minutos, en tempo y después en FTP, que bueno, es una zona que yo sé a cuántos watts. Agarro, hoy es martes, miro el martes anterior, cómo hice, si tenía el mismo trabajo, cómo hice esas pasadas, y por ejemplo, si las hice a 180 watts, me lo meto en la cabeza y me lo meto, ¿eh? O hago 180 o más. O sea, menos no. Menos o no. Lo aplico más al run. Y aunque esté tipo a punto, no sé, me lo quita. O aunque esté tipo a punto del vómito, no importa. O sea, yo miro las cinco pasadas las hice a 4. Después, bueno, obviamente, si no salió, digo, bueno, me pongo como mi autoconsuelo y digo, bueno, había mucho viento, Luchi. Claro. Era muy difícil. Pero te presionás a ese nivel. Me presiono a ese nivel. En los entrenamientos. Sí, yo creo que está bueno, pero después si no sale, igual sentirse bien, y claro, porque si no, obvio que es un... No sentirse mal. Es un palazo en la espalda todo el tiempo, sí, pero ayuda, yo creo que el que lo quiere hacer competitivamente, en realidad siempre hay un poquito más, siempre se pone un poquito más. Yo en la bici me siento que me queman las piernas, me duelen un montón, bueno, agacho la cabeza, no importa, el dolor ya va a pasar, seguí metiéndole, y donde paso, paso. Y el Ironman es medio así. la distancia larga. ¿Y vos, y sentís en algún punto, te lo pregunto, como yo soy un deportista, no, soy todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Pero pues, en algún momento hay un disfrute de ese entrenamiento, uh-huh, o no. ¿El disfrute tiene lugar o es es todo exigencia, logro, llegar, presión todo el tiempo? Creo que el disfrute es el después, cuando miro los números y digo, bueno, dolió un montón, pero salió. La satisfacción del deber cumplido. Sí. En los entrenamientos, por ahí, el Ironman lo que tiene es que se entrena mucho, pero son zonas que no presiona tanto al dolor. Entonces, por ahí tenés más tiempo. O sea, después, obviamente, es el dolor de estar pedaleando 6 horas, ¿no? Exacto. Pero es un ritmo que las pulsaciones son muy bajas en general. Y ahí se disfruta más. Cuando uno está entrenando para un short o para un olímpico, más explosivo, es más, muy explosivo, y vas que no podés ni hablar en casi en ningún momento. Es una realidad. Pero, por ejemplo, esto que vos me decías, y tiene que ver con esto también, hoy de entrenar sola y eso, este año utilicé el recurso, que no lo venía haciendo, que 2 o 3 chicos de otro equipo, nada que ver, que entrenan con Ramiro Saldapé, que corren bien, les dije, bueno, ayúdenme a meter las pasadas. Yo las tenía que pasar a tal ritmo que sabía que sola no sé si llegaba a ser todas parejitas. Entonces ellos hacían una pasada conmigo cada uno, para que ellos también les salga parejito. Claro. Y salió bueno. Salió sí, bueno. Salió bueno, sí. Sí, o sea que en equipo también. En equipo, sí, está bueno. Lucía, sí. Quiero leer un poco tus logros, sí, que son un montón. Pero vamos al triatlón. Campeona argentina, temporada 2018-2019, sí. Campeona argentina 2022-2023, sí. Campeona de Febotría, que es la Federación Bonaerense de Triatlón, sí. 2018-2019, 21-22, 22-23. En media y larga distancia. Obtuviste en febrero de 2020 segundo puesto en el 70-30, o sea, el medio, sí, Ironman en la ciudad de Bariloche. Sí. Y saliste segunda. Te ganó una atleta chilena y ahí clasificaste directamente al Mundial. Exacto, en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, que se suspendió por pandemia. Después, en el Mundial de Media Distancia, en St. George, Estados Unidos, quedaste clasificada 51 entre 1.825, sí, corredores. Mm. Obtuviste el tercer puesto en el General Campeonato Argentino de Media Distancia, sí, en Córdoba 2022. En diciembre de 2022, en la primera experiencia Full Ironman, en Mar del Plata, finalizaste cuarta en la general, sí, con 10 horas 15, sí, ¿no? Ganaste la categoría, sí. Clasificaste directamente al Full Ironman, que vas a ir ahora en Kona, en Hawái. En San Juan, en marzo de este año, sí, resultaste segunda detrás de Laura Fabrini, ¿no? Una, sí, brasileña, sí, que anda, y clasificaste fuertísimo directamente a Finlandia. Exacto, que pero no fui. Tuviste que elegir por una cuestión de presupuesto. Sí. Te pregunto, ¿no? Con todo este, sí, currículum, con 5 años de triatleta, porque, sí, no es que venís hace, sí, en el mismo deporte hace mucho. ¿Necesitas un presupuesto anual para equipamiento? ¿Necesitas alguien que te genere ese presupuesto? Que golpee puerta, no sé, un representante, no sé cómo sería el nombre del, sí, de la persona, alguien que te gestione el presupuesto. Sí, a ver, vamos ahí por partes. Por ejemplo, el Ironman de Mar del Plata, que fue mi primera experiencia en esa distancia, que después de eso el Gato, mi entrenador, que tiene muchos años de experiencia y tiene hoy atletas en España, en todos lados, me dijo, definitivamente, Lucía, la larga distancia es tu distancia. Vos para el short y el olímpico, que el campeón argentino es justamente en distancia olímpica. Está bien, corres bien, pero no vas a hacerla más rápida, o sea, tampoco sé cuánto tiempo te queda, digamos. Porque, claro, uno a medida que va creciendo, sí, va cambiando, ¿no? Pasa lo mismo en el atletismo. Exactamente, y tenés que ser muy, para el short más que nada, muy buena nadadora, porque ahí sacás la diferencia. Claro, sí, después sí, no la recuperás ni corriendo ni en bicicleta. Y en esa competencia, la chica, yo quedo cuarta en la general, la primera, que es Leandra Ricovani, o Rico, algo así se escribe, que va ahora a Kona. Esa chica, es, más allá de que viva en Chile, que es chilena, es triatleta como yo, estamos más o menos al mismo nivel, es un poco más fuerte que yo, por más años de experiencia también, pero es atleta profesional. Tiene atrás un circo armado que un día me explicó y me dijo, Lucía, vos me vio con zapatillas Nike, como una colombiana en San Jorge, me dice, ¿corres para Nike? No, corro para mí sola, me compro yo las zapatillas. La segunda, que no recuerdo si fue una brasilera, y la que me ganó también Lara Fabrini, que es una brasilera en San Juan, también. Si entras ya al Instagram te das cuenta, claro. Tiene un camarógrafo que la sigue todos los días a entrenar, tiene el suplemento pago, la ropa, las zapatillas, los viajes, todo. Tiene pero montones de cosas solucionadas. Porque también facturan con ella. Yo entiendo también en la situación del país es distinta en Argentina y el triatlón no vende tanto, es otra realidad. Y otra realidad que no también es popular. No es popular. Y otra realidad que también existe es que, como me dijeron los de ASICS y Garmin, después de que me dieron un premio en ASICS, siempre es en el Hombre de Piedra y en el campeonato argentino. Buenísimo, Lucía, está todo bien. Es campeona argentina. Esto lo repetí ya en varios medios, pero pues fue muy gracioso y creo que hoy por hoy es así, se da en casi todos los medios. Yo necesito que manejes redes, necesito que tengas más seguidores, necesito que me vendas a mí. Y es la realidad, o sea, por ahí todas estas cosas que logramos y todo, yo alguna vez lo saqué en el U24 en algún lado, pero el mundo del tria es muy chiquito y en Argentina no vende tanto y no hay tanta gente que haga triatlón. Entonces, por ahí a las marcas les conviene dárselas a otros deportistas que tal vez por ahí a mí. Eso es una realidad. Es tratar de, por ahí todavía no... No le encontré, hay algunos atletas en Argentina que por ahí están un poquito ya más armados, pero también es difícil. Es difícil. Es muy difícil, es muy difícil. Sí, y evidentemente por lo que te dicen ahí, capaz que necesitas a alguien que esté todo el tiempo con, estaría con las redes. Estaría espectacular, estaría buenísimo. Porque lleva tiempo. Lleva mucho tiempo. Lleva mucho y además, tiempo. Sí, alguien que realmente y que sepa, yo creo que no solamente que sepa, pues, que me suba una foto, porque solo por ahí tal vez hasta lo puedo hacer yo, pero alguien realmente que entienda de marketing, de todo, que hay un montón de cosas. Yo ahora he pensado, el Mundial de Hawái, la mayoría de las corredoras, Lara Fabrini, hay otra chica, Débora Grossato, que justo me escribió a ver si iba sola por el alojamiento. Traen unas fotos, unos videos de, viste, cuando corren, super producidos en las carreras. Entonces, pero bueno, ahí atrás todo un... Pero ahí el video que nos enviaste y que publicamos en el perfil del programa... tiene una producción. Está muy bueno. Lo que pasa, capaz que cuesta tenerlo a las otras chicas, capaz que al estar sponsoreadas por marcas, se lo hacen y... Exacto. Bueno, ese video me lo hizo Emiliano Videla, que es un genio, trabaja muy bien, pero lo mismo, yo le decía a Emi, ok, esto fue tal vez también para lanzar un poco más y visualizarme un poco más. Yo este video no lo puedo estar haciendo así todos los meses. O me decía, bueno, por ahí podemos hacer algo de antes de entrenar o después de entrenar, cómo te suplementás. Hay un montón de esas cosas que por ahí uno después puede decirle a la marca, bueno, ok, yo estoy tomando esto, pero fíjate que te... Pero bueno, Emi me decía, bueno, es una inversión, Luchi, de a poco. Bueno, sí, pero no, por ahora... Sí, es un trabajo y es algo difícil que hay que... Sí. Hay que ponerle tiempo, quizás asesorarse. Es todo un tema, no es tan simple. Sí. Lucía, te agradecemos por estar acá, gracias. Haber venido a Estación Maratón. Y bueno, contanos, ¿cuándo te vas? Y aquellos que quieran apoyar tu ida a esta carrera, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo se pueden comunicar con vos? Bien, bueno, les cuento. Me voy, si Dios quiere y todo va bien, vuelo el 4 de octubre, no sé si estoy llegando el 7, no me acuerdo bien qué día estoy llegando, tiene bastante escala el vuelo. Los que me quieran ayudar un poquito en este viaje, a ver, yo lo que por ahí no sé si aclaré en todos los medios es que muchos me preguntan, bueno, Luchi, ¿en qué podemos ayudarte o cuánto necesitas? La realidad es que, y hoy también en una conferencia en el Polideportivo me decíamos, pero sí, montos. Bueno, es que si empiezo a decir montos, es un montón. Hoy después le decía a Guillermo, acá del municipio, de la Dirección de Deportes, le digo, Guille, también en realidad me olvidé de decirte que yo de todo esto solamente de suplementos tal vez tengo y todos los geles que me tengo que llevar y para entrenar, capaz que solo de eso tengo 90 lucas, solo de eso. Después todo el resto, que es el equipamiento para la bici, ruedas, cámaras, que son unas cámaras especiales. Bueno, la ropa que me mandé a hacer para el casco, que en realidad yo uso el casco con el que compito. Lo ideal sería que para entrenar tuviera otro que no tengo. Las zapatillas para correr, que ahora tengo que comprar para ir, porque bueno, obviamente que las... Es no, un billete. Empezás también. Es un billete, la valija para la bici, que estamos viendo a ver cómo hacemos. El chico del importador me dice, ¿te la traigo o no te la traigo? No, le digo, todavía no, porque no sé si junta la plata. Pero mira, Luchi, que por ahí, si no te apurás, no llega para esa fecha. Bueno, le digo, pero no tengo la plata, te la quedo debiendo, espérame un poquito. Y estamos como... Claro, nada cuesta 2.000 o 3.000 pesos. Nada cuesta 2.000 o 3.000 pesos. La valija sale $1.000 solamente, claro. La valija. Es todo así. No, pero hablando en serio, a ver, por ejemplo, cubiertas, yo las cubiertas que le pongo a la bici son unas cubiertas que son buenas, pero podría ponerle mejor. O sea, las chicas con las que yo compito, pero no importa. Todo, con la, porque todo tope de gama. Todo tiene. Es tope de gama, porque es todo el CR, que es el coeficiente de rozamiento. Cuanto mejor es menor ese coeficiente, entonces más. Bueno, y así van sumando un montón de cosas. El nutricionista, que ahora me voy a Buenos Aires, bueno, que todo eso... No hay nadie que me diga, che, Luchi, a ver, bueno, el nutricionista. La pileta, la pile quiero agradecer, eso sí, que ahora me hacen un 50% de descuento. Estaría buenísimo si el municipio, ya que estoy, lo impresiona un poquito más, me haga el otro 50. Es eso, es el psicólogo deportivo. Empezás a sumar y hay como un, claro, montón de cosas. Yo en Buenos Aires la pile no la pago, nunca la pagué, la pileta, por ejemplo. Claro. Y es como un presupuesto más allá de la carrera, como mensual, muy mucho. Sí, para llegar, no es solamente la carrera en sí, sino es el trayecto, hasta llegar pero, para poder mantenerse. Pero bueno, seguramente tenés una cuenta o sí, un teléfono. Sí, me voy por las ramas hablando encima. No, lo que quiero decir con todo esto, que son un montón de cosas, pero a ver. Hay un chico que me dijo, Luchi, fíjate que recién te acabo de dejar en el alias y me fijé, por ejemplo, y me había hecho un depósito, uno me había hecho un depósito de 1.000 pesos, otro me había hecho un depósito de 1.500 pesos, o sea, no importa con cuánto se pueda, si es poco, si es mucho, para mí es un montón y me voy a sentir mucho más acompañada también. Para mí va a ser un placer representar a Tres Arroyos y a la Argentina. Yo de Tres Arroyos me fui a estudiar y volví. No me quiero ir a otro lugar. Sé que en Buenos Aires sería más fácil, no me quiero ir. Entonces, la ayuda que sea es un montón para mí. Estamos dejando que después por colaborar se les envía un regalo, que es muy lindo. Es como un presente. Es un alias que es con Luchi, todo con mayúscula, punto, al mundial. Bueno, yo... Para los que por ahí no me conocen, soy licenciada en Recursos Humanos, trabajo, estoy en la parte de seguros con cuentas públicas, tengo dos hijos, soy madre separada ya hace muchos años, el colegio, obra social, quiero decir que mi mundo no es solamente el triatlón y que nunca quise tocar una puerta porque tengo trabajo por suerte y tengo mis padres que en lo que me pueden ayudar me ayudan, pero para este viaje, como fue para Finlandia, que me tuve que bajar, estábamos con la compu con mi papá y mi papá me dice, Lucía, a ver, vos te das cuenta que esto es una locura, ¿no? O sea, digo, me bajo como a Finlandia, no voy, o sea, si no puedo ir, no voy. No, bueno, no sé, vamos a ver la manera, qué, pero es una locura, sí, es que es una locura. Pero se entiende la situación del país, o sea, que es re difícil para todos, así que con la ayuda que sea es un montón para mí, ese es el alias. Y a todos los que me quieran seguir en Instagram es diverdi2blargas_ERN, Lucía, todo seguido, que me sirve un montón, pues justamente hay un montón de marcas que me están diciendo está todo bien con los logros que tenés, pero necesito publicidad. Lucía, un gusto haberte tenido acá en el estudio. Espero que te vaya muy bien, te deseamos todo el éxito. Muchas gracias. Y bueno, vamos a estar atentos a ver cómo te va allá en Hawái, a ver qué resultado tenés. Y, muchas gracias. Y que es una experiencia positiva. Buenísimo, invito a todos los que se quieran sumar, los que anden en bici, solo mountain bike. Yo lo hago así, pero se puede hacer de manera amateur y participar. Hay un montón de trías acá en el verano, en la temporada cerca, así que súmense que es lindo. Bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lucía. Y así escuchábamos a lo que nos contaba Lucía Divern. Próximamente va a estar en el Ironman de Hawái. Seguimos en Estación Maratón. Corre y escuchá Estación Maratón. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Encontranos en Avenida Belgrano 120. Si nos buscas en Facebook, Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunícate al número de WhatsApp 2983-445370. Acordate, si querés comer rico y sano, el Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua mineral pura de manantial, bajo contenido de cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 1540 8606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud. Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 1544 6899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria, de 9 a 13 horas y de 17 a 22.30 horas. También los domingos abiertos por la tarde. Despensa Aarón en Domingo Vázquez 284. Mensajería José, pago de impuestos, trámites, mandados, seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José, número de WhatsApp 2983-418981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José, 2983-418981. Seguimos en Estación Maratón y estamos comunicados ahora con Susana Di Blasio de González Chávez, encargada o parte de la organización de la maratón por el aniversario de Huracán Ciclista en la localidad de Adolfo González Chávez. Hola Susana, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias a vos por querer comunicarte con nosotros. Y acá estamos, últimos días, esperando, ya nos llega la fecha. Esperando con ansias el domingo. Súper, súper ansiosa, con ganas de que venga la gente, que lo pasen lindo, que se diviertan, que salga todo bien, por supuesto. ¿Cómo vienen las inscripciones para el domingo? Mira, la verdad que súper contento. 155 inscritos hasta el momento. La verdad que nos superó, así que estamos felices. Por ser la primera vez que González Chávez, y más que nada el club, realiza este evento, estamos súper contentos. Muy contentos. La carrera va a ser de 10 y 5 kilómetros, si digo bien. Sí, va a haber 3 kilómetros que se van a caminar, es participativa, y después tenemos los 5 y los 10 kilómetros que son competitivos. Exacto. ¿Es a total beneficio del club? Sí, a total beneficio del club Huracán Ciclista. La propuesta surgió a principios de año. Y surgió que en el mes de octubre, el 5 de octubre, el club está cumpliendo los 80 años, entonces como que quisimos agregar un evento más a esa fecha, así que todo el beneficio del club será. Buenísimo. Y contame, Susana, ¿cuáles son los costos para aquellos que quieran inscribirse y hasta cuándo tienen tiempo? Bien, como dije, los 3 kilómetros de caminata son gratuitos, es todo participativo. Y el costo de inscripción para los 5 y los 10 kilómetros es de 5.000 pesos. Las inscripciones las está realizando Bahía Corre. Dentro de ese costo van a tener el kit, que consta de la remera, la medalla finisher, unas turrón, unas golosinas y un poquito de una botellita de agua. La verdad que muy accesible para los costos que hay hoy en todos lados, ¿no? En todos los productos. Una remera y además un kit. Una remera muy linda, por cierto, si es como la que hemos visto, sí, en las publicidades. Así que súper accesible el precio para todos los que le están dando y por supuesto para una carrera organizada con tanta gente que van a estar a disposición de los corredores. Contame, Susana, sí, ¿las remeras tienen una cantidad específica o va a ser para todos los corredores? ¿Tienen una cantidad de remeras? No, sí, tenemos una cantidad para los 200 inscritos. Ah, una linda cantidad tienen. Sí, y por ser la primera como quisimos abarcar un poco más, no sí, limitarnos. Está bien, muy bien, para que se lleven un lindo recuerdo. ¿Y piensan? Sí, tal cual. ¿Esta carrera es la primera edición, pero la piensan continuar o es solo para festejar el aniversario? No, la idea es continuarla todo el año próximo, volver a realizarla. Sí, ajá, sí, sí, que quede fecha estimada fija. Correcto. Decime, Susana, ¿en las dos distancias van a poner categorías? Sí. ¿En 5 sí, y en 10 sí, sí, categorías? El 5 y los 10 kilómetros hay por categoría. Y arrancan de 15 a 19 y así sucesivamente hasta 65 más años. Es un detalle importante, muchas veces las... Sobre todo las personas de más de 60 años piden categorías hasta en la competencia integradora como la de 5 kilómetros, así que un dato importantísimo. Y bien. Susana, decime, aquellos que todavía quieran comunicarse con ustedes para alguna información o para inscribirse, bueno, le dijiste la página de Bahía Corre, pero ¿tienen algún teléfono, algún perfil de Instagram o de Facebook? Sí, tenemos la página de Instagram del Club Huracán, que es Huracán Ciclista-Oficial, y si no, estamos dando mi número de celular y el de Sergio Medina, Canario, como el Canario, más conocido. Exactamente. Que también él me está ayudando, me ayuda a hacer lo que es el recorrido y además me ayuda también lo que son las inscripciones. Correcto. Está acá conmigo acompañándome, así que mirá, si querés entrevistarlo también, joder. Y a ver, una preguntita le puedo hacer. Dale, dale, te doy con Sergio. Un abrazo grande, Susana, y éxitos para el domingo. Hola, Guille, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Canario? ¿Cómo te va? Te hago una pregunta. Decime, sí, el recorrido, lo estuve mirando, es una vuelta, los 10 kilómetros, ¿y qué tiene? ¿Es todo asfalto o tiene partes de caminos de tierra también? Bien, el recorrido, sí, como decís vos, es una sola vuelta y tiene una parte de asfalto, después el camino rural. Ajá. Y volvemos otra vez a la avenida que es de asfalto. Tenía más o menos 3 kilómetros y medio, 4 kilómetros de asfalto. ¿Y la largada es allá en la cancha de fútbol del club? La largada es en la sede del Huracán Ciclista. Ajá. Y de ahí hacemos más o menos son 400 metros de asfalto y después ya empezamos a agarrar camino de tierra y después volvemos por lo que es la cancha de Huracán Ciclista, que es tiene parte de tierra, y después ya agarramos asfalto, que agarramos una avenida, que bien, es todo recta. Bueno. Es un circuito muy llano, muy tranqui. Para correr. Bien corrible. Canario sí, y Susana, les mando un abrazo grande, les agradezco la comunicación, y todo el éxito para el domingo. Bueno, Guille, te quería comentar de que viene de invitada Belén Jardino. Ajá. Nos encontramos en Buenos Aires, en la media maratón, y bueno, decidimos acá con Susana tratar de invitarla y aceptó, así que el domingo va a estar acá. Buenísimo, buenísimo que esté ahí presencia desarrollense, seguramente va a estar Belén y algunos otros corredores más de la ciudad van a estar ahí presentes. Les sí, mando un abrazo grande a todo el mundo, va a ser una linda carrera. Les mando un abrazo y muchas gracias por todo. No, por favor, gracias a ustedes, un abrazo grande. Gracias, un abrazo. Un abrazo, adiós. Adiós, adiós. Y seguimos con la última parte de Estación Maratón. Y seguimos con la última parte de Estación Maratón. En los minutos finales queríamos leerle el calendario. Nos quedó alguna información para leer de lo que fue Cascallares y de lo que fueron algunas competencias que hubo el fin de semana. Lo vamos a publicar en el perfil del programa en Instagram, pero les queremos leer el calendario de trail. este fin de semana, New Balance All Terrain en Tandil, 17 de septiembre. Es esta carrera en la ciudad, en la vecina ciudad de Tandil. El desafío Ichura en Chilecito, La Rioja, el 30 de septiembre. Como decíamos, el Huracán Ciclista, el aniversario del club, los 80 aniversarios. 10, 5 y 3 kilómetros en Adolfo González Chávez. Este domingo 17 con largada a las 10 horas. Cierran la inscripción el 15 a las 21 horas. También desafío del Calvario, 8 y 16 kilómetros en Torkins. El domingo 24 de septiembre con largada a las 11 horas. Y cierra la inscripción el viernes 22 de septiembre a las 20 horas. Se van a correr también los 10 kilómetros Corim en Olavarría, fiscaliza Círculo Atletas Veteranos de esa ciudad el 24 de septiembre. Y el 24 de septiembre en Tandil la corre caminata Agrupación Celeste y Blanca. Esto con lo que respecta al calendario. Y nos alcanza el tiempo, así que quiero leerles algo de lo que fue la maratón de Cascallares. La maratón de Cascallares, les quiero contar que este fin de semana se desarrolló con alrededor de 80 corredores en dos distancias, 8 y 4 kilómetros. Y los ganadores de la distancia principal de los 8 kilómetros fue Ulises Sanguinetti y Constanza Garrido. Una hermosa carrera con un tiempo que fue totalmente adverso. Llovió hasta en la entrega de premios que fue ahí al aire libre en la cancha de fútbol del club de Cascallares. Pero una jornada muy linda donde estuvimos participando. Y la gente del club quedó muy contenta. De hecho, van a repetir este evento el año que viene. Y también les quiero contar que Milagros Orellano, en el Instagram la pueden encontrar como Emilia Orellano, fue campeona argentina sub-23 en Mar del Plata, categoría U23, con un tiempo de 42 minutos y monedas. Salió campeona argentina en 10.000 metros en la pista Justo Román de Mar del Plata. Así que bueno, estas dos informaciones me parecían importantes comentarlas. Y bueno, llegamos al final de Estación Maratón de hoy, del episodio número 24 de Estación Maratón. Gracias Diego por la operación de cada martes y los invito al sábado a partir de las 14 a escuchar la repetición de este programa. Un abrazo grande y hasta el martes que viene. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Encontranos en Avenida Belgrano 120. Si nos buscas en Facebook, Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunícate al número de WhatsApp 2983-445370. Acordate, si querés comer rico y sano, el Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua mineral pura de manantial, bajo contenido de cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 1540 8606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud. Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 1544 6899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria, de 9 a 13 horas y de 17 a 22.30 horas. También los domingos abiertos por la tarde. Despensa Aarón en Domingo Vázquez 284. Mensajería José, pago de impuestos, trámites, mandados, seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José, número de WhatsApp 2983-418981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José, 2983-418981. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.